el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Con mucho dolor de garganta. Parece que tengo anginas. Ah, pues eso se cura de lo más fácil. Sí, espérese. ¿Eh? ¿En qué universidad estudió usted medicina? No, ninguna, yo no soy médico. Entonces póngase 180 pesos de multa por meterse a recetar sin tener título. No, no, señor juez, yo le iba a dar una receta, un... Pues no me iba a dar nada, ni receta ni nada. Póngase la multa y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? Un traje de verano. Pues llámelo complicado en ese veranicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver, ¿a quién le robaron el trajecito ese? No, ningún trajecito, que era un traje de verano muy fresco y muy bueno. Y hecho a la medida, además. ¿Cuánto valía ese traje? Bueno, doctor, valía mucho más, ¿no? Pero la verdad de usted para mí es que el traje ese lo compré yo en 7.50 en una casa de empeños. ¿En una casa de empeños? Sí, señor. ¿En qué quedamos? ¿No dice usted que el traje era hecho a la medida? Sí, a la medida del que lo empeñó. Ah, vamos. Entonces ese traje era suyo. Sí, señor. ¿Quién fue el que se lo robó? Tres Patines, doctor, que es un malvado. Bueno, perdóname, Rudecindo, pero ¿qué fue lo que me llamaste ahí tú? Le llamé malvado. Eso viene de malva, ¿no? No, señor. Eso viene de maldad. Es lo mismo que si le dijera a usted perverso. Ah, bueno, entonces no hay problema, chico. ¿Cómo que no hay problema? No, chico, perverso no es el que hace los versos por su cuenta. No, señor. Perverso se le dice al que es muy malo. Ah, ¿el que es muy malo haciendo versos? No, al que es muy malo nada más. Ah, ¿sí? Y vamos a ver si acabamos esto rápido. Así que usted fue el hombre del trajecito que se robó el traje, ¿verdad? ¿Eh? No, no, mire para mí, sí, ya yo sé, pero... No, ¿y para quién voy a mirar? No, no, porque ya está mirando para mí, me está mirando el saco que tengo puesto. Por eso mismo le estoy mirando el saco. ¿Ese saco de quién era? ¿De su tío, Sinesio? Veremos a ver, yo te diré después, porque a lo mejor voy y te digo ahora... No, es eso, no, estoy preguntando. Porque a mí me parece que, o si no es ese saco, fue un saco parecido que yo le vi a Sinesio antes de morir. Sí. Porque él siempre usaba un saco azul. No, él no era saco, era brochadita aquí arriba. ¿Qué? ¿Guayabera? Es una Felipe Pina esa. ¿Una qué? Una Felipe Pina esa. No, Felipe Pina, no, Filipina. Bueno, venga acá. Las Filipinas son los mangos, chicos, ¿no? No, eso es mango filipino. ¿Y por qué usaba él la Filipina? ¿Eh? ¿Por qué usaba Filipina? ¿Él trabajaba en algún restaurante? No, es que él era blandito de pecueso y la Filipina él la amidonaba. Ah, ¿sí? Y como se la apretaba bien, se aguantaba bien, porque él, tú sabes que él era desenrollado de cabeza, ¿no? Ah, sí, era cabezón, ¿no? Sí, él era, oye, era un 58 de sombrero. 58 de sombrero. Ahora, que eso era de familia. Ah, ¿sí? Ah, sí, el papá de él todavía era más cabezón que él. Sí. Y el abuelo no era cabeza, era un tinajón camagüeyano lo que traía. Me diga. Bueno, vamos a ver si acabamos esto rápido. ¿Confiesa usted haberse robado ese traje, Tres Patines? Bueno, chico, tú dices así, eso, la pregunta que tú haces en la forma de la interrogación. Sí. Es sin discutir ni nada, ¿no? Sí, sin discutir ni nada. Tú lo que quieres es acabar rápido, ¿no? Sí, sí, acabar rápido. Sí, bueno, pues... Cosa de que tú puedas decir, por ejemplo, al terminar, disuelto Tres Patines. No. ¿No? No, cosa que yo pueda decir enseguida, condenado Tres Patines. ¿Condenado Tres Patines? Sí. Entonces no confieso nada. ¿Cómo que no confiesa nada? No, claro que no, chico. Lo que tú quieres es que yo confiese para condenarme, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues no trago, chico. Esa es una proposición canallesca. ¿Usted se atreve a llamarme canalla a mí, Tres Patines? No, chico, yo no te he llamado canalla. ¿Cómo a mí, que no? Chico, ¿usted no dice que la proposición que yo le hago es canallesca? Sí, porque canallesca es una palabra compuesta. ¿Compuesta de qué? De cana y de yesca. Y ahora dilo tú mismo, ¿qué cosa es cana? Cana, un pelo. ¿Y yesca? Una cosa para encender. ¿Y lo que tú quieres no es encenderme el pelo a mí? Momento, Tres Patines, momento, que eso no está bien. ¿Cómo que no está bien, chico? Porque la yesca de canallesca es con ella. Sí. Y la yesca de encender es con Y. Sí, pero es que después que tú me enciendes, pues lo mismo me da, óyeme, que sea con Y que con Y de la otra, chico. Bueno, caballero, pero ¿qué es lo que pasa aquí, chico? Hemos venido aquí a que salga justicia, a jugar el yo te lo encenderé. Momento, nananina. Me parece que usted se está olvidando de que el juez aquí soy yo. No, señor, yo no me estoy olvidando de nada. Lo que pasa es que ustedes están discutiendo ahí un problema de ortografía que a mí no me interesa para nada, chico. ¿Qué me cuenta? ¿No le interesa la ortografía? No, señor. Y si van a seguir comiendo bola, lo mismo me da que la coman con B de burro que con B de vaca. Oiga, lo del burro va por el juez, ¿verdad? No. ¿Eh? Nada de por el juez. El burro ahí lo es usted. ¿Qué cosa? ¿Yo soy el burro? Sí, señor. No me diga, entonces tú qué cosa eres. ¿Cómo que soy yo? Sí, otro animal cualquiera. Póngale a Tres Patines 2 terneros de multa, hágame el favor. Señor juez. Ah, entonces tú eres la vaca, chico. ¿Qué es eso? ¿Le puso los 2 terneros de multa? 2 terneros de multa. Oiga, señor juez. ¿Qué le pasa a usted? Mi traje. ¿Qué? Mi traje. A eso vamos, Rudecindo. Ah, ¿vamos a eso? Claro que sí. No hay problema entonces. Secretario, ponme ahí un peso de multa. Usted lo autoriza, ¿verdad, doctor? Sí, cómo no. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, Tres Patines, sí que entre amigos, de usted para mí no confiesa, ¿verdad? No, chico, porque la verdad es que yo no me robé ese traje. Sí. Y tú sabes que nunca en la vida, a la hora de hacer una declaración ante una persona de la división de la jurisprudencia que representas tú, nunca digo mentira, chico. Tres Patines. Usted tiene el descaro de afirmar que nunca dice mentira. Yo sí, chico. ¿Y tú? Yo no. Entonces tú dices mentiras. No, señor, yo no digo mentiras. El que la dice es usted. Yo, José Candelario Tres Patines, chico. Sí, señor. Y no ponga esa cara de inocencia. Me dan ganas de apretarle el pescuezo. ¿A inocencia? No, usted. Señor juez, por favor, mi traje. En eso estamos, Rudecindo. Ah, estamos en eso, ¿no? Sí, señor, naturalmente. No hay problema. Ponme ahí otro peso de multa, secretario. Bien. Usted no tiene inconveniente en eso, ¿verdad, doctor? No, ninguno. Muchísimas gracias. No hay de qué. Dígame, nananina, si el traje era de Rudecindo y el que se lo robó fue Tres Patines, ¿qué pinta usted en este juicio? Bueno, señor juez, yo vine porque Rudecindo me pidió que yo viniera para que le sirviera de testigo. Ajá. Mira, oye, qué falta de ortografía. ¿Qué? ¿Será de testiga, chico? No, señor, de testigo. No, señor, tiga. Porque usted es mujer y lo tiene que decir de femenino de género de las mujeres. ¿No es así, señor juez? No, señor. Ah, no, ¿qué? No. Oye el otro. ¿Cómo que oye? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de oye el otro? Aunque sea mujer, quiere decir testigo, porque la palabra testigo no tiene femenino. No me diga, entonces el equivocado soy yo. Sí, señor. Está bien, no problema. Secretario, pónganle otro peso de multa a Rudecindo ahí. ¿A Rudecindo de qué, hombre? No me ponga nada, secretario. Tú no estabas poniéndote multa tú mismo ahí, muchacho. Eso no es asunto suyo. Los 2 pesos de antes me los puse para guataquear al juez. A ver si me hace justicia. Así que eso era para guataquearme a mí. Naturalmente, compadre. Secretario, póngale a Rudecindo 20 pesos más de multa para que no sea tan guata. Y tu Dios, te recuso, chico. Tú no sirves para juez. 100 pesos más. Está bien. Deja que te vea entrar en el baño, que te voy a cerrar por fuera. Y voy a depositar la llave en la Embajada Española. Ya verás tú. ¿Usted quiere que yo le ponga 180 días en la loma, Rudecindo? No, señor. Lo que quiero es que acabe de hacer justicia en lo del robo de mi traje. Bueno, dígame entonces, ¿de dónde le robaron ese traje? De mi estación de radio. No. ¿Usted tiene una estación de radio? Sí, señor. Porque la semana pasada me saqué un terminal, ¿sabe usted? Sí. Acerté el 87 y con el dinero que cogí, doctor, compré una estación de radio. ¡No me diga! Y lo que se sacó con el 87 le alcanzó para comprar una estación de radio. Sí, señor, porque lo llevaba con 1000 pesos fijos y 4500 corridos. Oiga, qué botarate usted, ¿eh? Ya me lo jodí. Bueno, está bien, entonces sí. Venga acá, Rudecindo, ¿cómo se llama su estación? Bueno, figúrese, doctor, no. Como se corrió la voz de que la compré con lo que me saqué en los terminales, todo el mundo le dice la estación terminal. La verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. ¿Y de onda corta? ¿A onda corta? Oye, hasta la quina de ahí, No me digas, sí. Pero ¿cómo onda corta? Onda corta se tiene que oír más lejos. No, si es corta... No, no, la onda corta se oye más lejos. Más lejos que la larga. Que la onda larga. Mira qué clase de cosa más grande. Es otro error grandísimo del idioma castellano. ¿Por qué? Porque sí, es un error. La corta se oye más lejos que la larga. Sí, señor. Es lo mismo que cómo tú concibes que un bombón sea más grande que un bombín, chico. No me digas. El bombín es más grande que el bombón. Sí, chico, por eso te digo. Bombín sí. Es diminutivo. Bombón es aumentativo. Y sin embargo, el bombín es más grande que el bombón. Tiene razón. Venga acá, ¿usted está seguro de que fue Tres Patines quien le robó ese traje? No, él no está seguro, no. ¿Cómo no voy a estarlo? Sí, doctor. Porque en la habitación donde estaba el traje se encontraba nada más que Tres Patines y Nananía. De manera que uno de los dos tuvo que ser. No, uno de los dos no. A mí me deja fuera de eso porque yo soy una mujer honrada con H y con dos R. Con una basta, Nananía. Ya lo sé, pero yo le pongo dos para que no haya problema. Bueno, Nananina, pero por eso mismo no la acuso yo a usted, sino al sinvergüenza ese. Bueno, por una cuestión de orden, el sinvergüenza ese soy yo. Sí, señor. Me lo daba el corazón, ¿tú crees? Pero yo no estaba seguro de eso. Pues ya está seguro. Sí, ahora ya. Ya está seguro. Bueno, dígame, Nananina, ¿qué hacían Tres Patines y usted en la estación de radio de Rudecindo? Bueno, señor juez, eso es que Tres Patines y yo estamos haciendo ahora un programa de radio. ¿Programa de radio? Ah, ¿sí? ¿Qué programa es? Ah, una hora infantil dedicada a los niños. Un programa muy bonito, muy variado y sobre todo muy instructivo. Sí, es un programa destructivo. Destructivo. No, destructivo, que tiene... Instructivo. Instructivo de eso. A los niños hay que darle cosas que los instruyan y que los eduquen, tú sabes. Porque a los niños hay que educarlos desde la cuna, ¿no? Y bien que sí, señor juez. El lema de esa hora dice así: los niños de hoy son los hombres del futuro. Ahí está. ¿Y tú sabes quiénes son los hombres del futuro? ¿Quiénes? Los niños de hoy. Eso ya lo había dicho Nananina. No, chico, lo que dijo Nananina fue que los niños del futuro son la... Espérate, yo creo que tú estás equivocado, ¿no? No, ¿cómo que estoy equivocado? Sí, los niños del futuro no pueden ser nada porque no han nacido todavía, chico. ¿Por qué voy a ser yo el equivocado si eso lo dijo usted? ¿Qué cosa? ¿Eso lo dije yo? Claro que sí. ¿Y entonces qué fue lo que dijiste tú? Yo no dije nada, Tres Patines. Sí, chico, tú dijiste... ¡Que no! ¿Y qué es lo que hacen ustedes en ese programa? Porque me da el corazón que esa hora no la debe oír nadie. Que no la oye nadie. Rudecindo, dile al señor juez la cantidad de cartas que se reciben por esa hora, chico. ¿Para esa hora? Sí, díselo tú mismo, chico. Bueno, hasta ahora que yo sepa, no se ha recibido más que una. No me digas. Sí, una señor, carta una, nada más, chico. Una, sí, señor, una. Caballero, y eso que se lo tengo dicho a mamita, que escriba 5 o 6 todos los días, chico. Está visto que no se puede uno confiar ya ni en la familia, chico. Bueno, Rudecindo, ¿y esa carta que se recibió de quién era? De un grupo escolar, doctor. Ah, estaba sí. Escrita por una maestra y firmada por 756 niños. ¿Aplaudiendo el programa? No, pidiendo que lo quitaran y pusieran otra cosa. Sí, pero parece que el autor que lo escribía se enfermó y entonces mandaron a otro, óyeme, que la ponía de oro. Pero cuando uno tiene, oye, enseguida la intriga y la bobería contra uno, chico. Con que la envidia y la intriga, ¿no? Sí. ¿Cómo se metió usted a hacer una hora de radio para niños con Tres Patines y Nananina? Bueno, señor juez, yo lo hice para ver si ganaba algún dinero y me podía hacer una casita ahí en la playa de Vista Muda. ¿Y existe la playa de Vista Muda? ¿Y por qué no va a existir? ¿No existe la de Boca Ciega? Eso no tiene que ver, Nananina. También hay una ciudad que se llama Santa Clara y sin embargo no hay ninguna que se llame Santa Yema. Bueno, señor juez, por favor, mi traje. En eso estamos, Rudecindo. Que vamos a estar en eso, compadre. Secretario, bien. Un peso de multa al juez ahí. Póngale 100, Rudecindo, secretario. Oye, viejo, no me resubas tan duro. Que... Se lo hago para que aprenda a respetarme. Muchísimas gracias. Vamos a qué pasó con ese traje. Pues nada, doctor, que mientras yo transmitía los anuncios de un cambio de programa, sí. Nananina y Tres Patines se metieron en la habitación donde el tintorero me había dejado ese flux. Y cuando lo fui a buscar después, el flux había desaparecido. Bueno, pero que conste que yo no me lo llevé. Ese traje se lo llevó Tres Patines. A ver, Tres Patines, ¿qué dice usted a eso? Bueno, chicos, la verdad es que... ¿Quiere que te hable con franquicia potable? Sí. Yo me lo llevé. ¿Y por qué se lo llevó? Porque Nananina me dijo que me lo llevara. ¿Y yo? No me levante calumnia, que yo no le dije a usted nada de eso. ¿Cómo que no, señora? Usted no se puso a criticarme porque yo fui a la estación con un traje de casimira azul marino. Claro que sí, porque es ridículo que en pleno verano se aparezca usted en la estación a transmitir vestido de invierno. Pues mira, a ver, Nananina fue la que tuvo la culpa de todo, chico. ¿Por qué? Porque cuando me vio llegar con mi traje azul marino me miró y me dijo, parece mentira que en esta época se ponga usted esa ropa, compadre. Entonces yo le pregunté, ¿y qué ropa me voy a poner? Y ella me contestó, póngase un traje propio de la estación. ¿Usted no me dijo eso, Nananina? Eso sí, eso sí. ¿Y el traje que estaba allí sobre una silla no era de la estación? ¿De qué estación? De la estación de radio, chica. Hágame el favor, pero yo no le estaba hablando a usted de la estación de radio, sino del verano. No, señora, ningún verano. Cuando usted me dijo que me pusiera un traje propio de la estación, yo le pregunté, ¿de qué estación? Y usted me dijo, de la estación en que estamos ahora. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? La estación en que estábamos ahora, cuando yo le dije eso, no era la estación de radio de... ¡Ay, bendito Dios! Usted está viendo claro el robo, ¿verdad, doctor? ¿Pero qué robo, chico? Tú ves, eso es lo que me da rabia a mí de Ruedas. ¿Qué cosa? Que cada vez que yo le robo algo, siempre se imagina que se lo hago de mala forma. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Lo que yo estoy observando es que cuando se confunde, siempre es otro el que se hunde y usted quien sale ganando. Y como ya estoy cansado de ver tanta confusión, le pongo por descarado 30 días de prisión.